Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. Buenas noches, amigas. Buenas noches a todas, una vez más en Acercando Personas, como todos los miércoles de 9 de la noche hasta las 10 y media, más o menos. De nuevo sola, mi amiga Lu me abandona. Sigue malita, tiene que estudiar, pero no nos podemos olvidar de ella. Ella va a volver con todas nosotras. Esta noche, además de contaros noticias positivas, como siempre, estarán con nosotros dos amigos de la Comisión de Internacional, de Extensión Internacional España, para explicar qué va a ocurrir el 15 de octubre, las movilizaciones del 15 de octubre, el significado, las posibles consecuencias, etcétera. Y después, durante buena parte del programa, hablaremos de propuestas económicas. Este sistema, dicen algunos, se cae. ¿Y qué es lo que decimos desde dentro del 15M? De estas cosas y más hablaremos esta noche. La marcha indignada que salió de Madrid en julio llega a Bruselas. Del día 8 al 15 de octubre habrá foros, asambleas, etcétera. Se tratarán también temas sobre horizontalidad, violencia, democracia, etcétera. Nos invitan a todos a acercarnos a Bruselas esos días. Animaos y a Bruselas. El Grupo de Extensión Internacional España ha elaborado un documento titulado ¿Cómo cocinar una revolución pacífica?, en el que se explican, desde las razones que dan lugar al 15M, como procedimientos, funcionamiento interno del movimiento, temas de infraestructura y muchos otros temas. Se trata de una especie de guía para aquellos que quieran poner en marcha, allí donde estén, una revolución no violenta. Una guía que reclamaban indignados de diferentes países, que nos parece muy útil y que está abierta a ser mejorada. La primera dama de Islandia se une a los indignados. Esta noticia, que nos sorprende, nos llegaba el pasado domingo, 2 de octubre. Las fuerzas militares se unen a las manifestaciones de indignados de distintos países. En Estados Unidos comenzó el grupo de militares guardianes del juramento. En Egipto, el ejército protegió a la población ante los antidisturbios. En la revolución de Wisconsin, la policía se une a los manifestantes en la ocupación del Parlamento. En Nueva York son los marines quienes se unen a los manifestantes de Wall Street. Y ahora en Grecia, el ejército se suma a la población en las manifestaciones de la capital. 308 ciudades de más de 40 países se han unido en una movilización conjunta que están organizando para el próximo 15 de octubre. Sobre esto, amigas, es sobre lo que vamos a conversar en este momento con dos miembros de Extensión Internacional de Sol. Me acaban de apuntar. Muchas gracias. Están con nosotros Miguel. Hola. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Y es Juan. José. Muchas gracias, José. Me despisté de pronto. Bueno, contadnos un poquito. Hay mucha gente que no conoce todavía los fundamentos o lo que se está haciendo dentro del 15M. Pero desde luego, mucha gente, la gran mayoría de la población, que es a quien queremos llegar, a toda la población de este país, no sabe qué va a pasar el 15 de octubre. ¿Nos lo podríais contar así muy sintéticamente? Claro, el 15 de octubre es la oportunidad de repetir lo que ocurrió el 15 de mayo aquí en España a nivel mundial. Uh-huh. Es extender ese virus, esa chispa que hace que la gente salga a la calle y diga, bueno, estamos ya hartos de todos, es hora de que nosotros empecemos a decidir en qué mundo queremos vivir, pues hacerlo todos juntos a nivel mundial. Uh-huh. Entonces la fecha elegida y la fecha a la que se están sumando tantas ciudades como has dicho tú. 308, pero sigue en aumento. 308 era esta mañana, 200 y pico eran ayer y mañana serán 300 y pico, 400. ¿Cómo está ocurriendo? ¿Cómo surge la idea de hacer una convocatoria a nivel mundial? Por decirlo de algún modo, aunque falten muchos países, pero... Lo que ocurre aquí es que se pega una suerte de salto de secuencia en la acción. Hemos pasado de sol a barrios y de pronto hay un fenómeno que es de tipo mundial, porque como algunos de nosotros decían, ¿no? Esta revolución o es internacional o no lo es. Las problemáticas que estamos trabajando, las problemáticas que nos están afectando son problemáticas cuyas orígenes y causas se han ido lejos de entonces nos parece que es una suerte, como nos gusta decir, de ensayo general de quizás de la desobediencia civil planetaria que está en el porvenir. Sí, pero ¿cómo es la cosa? O sea, ¿cómo habéis hecho? ¿Cómo os habéis podido conectar con los indignados o las indignadas de Túnez, de Egipto? Bueno, tan fácilmente como nos conectamos con el resto de amigos que tenemos que viven en otros países, ¿no? La tecnología, en este caso, es un plus que nos permite algo que hace 10, 15 años era imposible, ¿no? Entonces, ya todos los movimientos tienen páginas web, tienen, ¿no?, páginas de Facebook, tienen blogs, tienen lo que sea. Entonces, es muy fácil ponernos en contacto. Y ponernos en contacto, no es tan fácil reconocernos y tan fácil entender que estamos luchando por lo mismo, que la unión es inmediata. Y inmediatamente comprendemos que tenemos que luchar juntos, ¿no? Que somos mucho más fuertes si luchamos juntos, y cada vez que conseguimos que otro país se sume, somos más fuertes y estamos triunfando nosotros también. Entonces, ¿es el 15M quien da lugar a esa especie de red internacional? ¿Es el movimiento en España, el movimiento de los indignados en España? Bueno, el movimiento en España está muy implicado y somos los que ahora estamos trabajando mucho en crear esa red, pero es una red que se va creando gracias a cada uno de los miembros que se añade. No es una red vertical, no es una red que hay alguien que dirige y que crea esa red, sino que simplemente cada nueva persona que se añade le va dando vida y va creando nuevos espacios y nuevas formas de desarrollarla. Claro, sigue el mismo modelo que aquí, de horizontalidad. Claro, eso es lo clave. Quiero decir, se toma Wall Street y se conectan, están conectados con el 15M. Claro. ¿Cómo se hace esa conexión, por ejemplo? En la práctica, es horizontal, sí, de acuerdo, pero ¿cómo se hace? ¿Hay una intención por parte de compañeros de aquí, españoles, ¿no? ¿Son americanos que por Facebook o redes sociales se conectan con miembros de, en este caso, Extensión Internacional Sol? Bueno, son redes fluidas, no son redes tampoco que se pueda ver muy claramente cómo se van creando, ¿no? Hay gente que decide viajar a Nueva York y entonces apoya desde el movimiento, ¿no?, y se coordina con nosotros. Hay gente con la que contactamos antes de que se produzca la toma de Wall Street y ya estamos en contacto y vamos poniéndonos al día, gente que se le invita a las redes que tenemos aquí. Es una cosa que va fluyendo y poco a poco se va mezclando cada vez más, ¿no? Entonces, cada vez hay más contactos y más formas de estar al tanto de lo que está ocurriendo en cada uno de los sitios. Uh-huh. Pues también, Chulo también ha formado ámbitos de trabajo. Entonces, es un ámbito donde se van dando gente, van sumándose personas. Entonces, sí es cierto que hay esas dos vías. Muchas veces son los gente que sale impregnada de todo este movimiento, va a los lugares por mil razones y activa y las cosas, pero también es cierto que desde allí están pidiendo contacto a través de nuestra web y cosas y están contagiándose o reconociéndose en esa suerte de intangibles o de códigos que se ha lanzado desde el 15M. ¿En qué continentes hay más países? No vamos a enumerar los 40 y tantos, pero por ahora es un movimiento especialmente europeo y también ahora está teniendo mucho tirón en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa. Lo que está costando quizás más llegar es a la parte africana. Uh-huh. Entonces, quizás hay más salto cultural y los problemas se viendo de una forma diferente. Pero sí, especialmente europeo y bueno, en Sudamérica ahora está habiendo también bastante movimiento, sobre todo en Brasil ahora está pegando bastante fuerte. Pero vamos, esperamos que se sumen todos los países. Esto, si no, no... No es posible. No podría ser posible, claro. Muy bien. Y en principio, aunque supongo que en estos últimos días se van a ir concretando muchas cosas y os invito a que el próximo miércoles o bien vosotros o bien otros compañeros o compañeras estén con nosotros en el programa para contar en detalle y ojalá podamos contactar con otros puntos, ¿qué se espera o cómo potenciar el 15 de octubre? ¿Qué le diríais a la gente en este momento y qué actividades mínimas que ya se conozcan y que se hayan consensuado, están previstas? Claro, esta movilización pretende ser algo esencialmente distinto a las movilizaciones anteriores. Eso es lo que yo creo que puede, le podemos decir a la gente y lo que le debería traer. No pretende ser una manifestación más, no pretendemos que la gente salga a la calle como siempre, grite un poco, se vuelva a sus casas, porque eso ya lo hemos hecho, ya lo hemos vivido y ya hemos visto el poco impacto que ha tenido. Pretendemos que esta sea una manifestación, una movilización, no una manifestación. Pretendemos que la gente salga a crear redes como las que hemos hecho aquí. Salga a la calle a organizarse, a hablar con el resto de gente, como hemos hecho aquí, a sentarse, a hablar y decir, bueno, ¿en qué mundo queremos vivir? ¿Qué es lo que queremos que sea esto? Porque por ahora están diciendo por nosotros y ya vemos a dónde va. Entonces es hora de organizar algo. Entonces, en ese sentido, no hay una consigna que se le mande desde ningún sitio, ¿no? Es una movilización que no está organizada. Está intentando coordinarse desde algún sitio, y hay una página web, etcétera, una serie de recursos, pero no está organizada desde arriba, desde una asociación, desde un movimiento que le diga a la gente, bueno, sal a la calle por esto, sal a la calle para esto. La idea es, sal a la calle por lo que tú quieras, pero sal a la calle junto con el resto de la gente y vamos juntos a ponernos de acuerdo en qué queremos hacer. Entonces no se trata de unas actividades que organicemos, no se trata de un llamamiento concreto, sino vamos a salir todos juntos a la calle, sabemos que tenemos que hacerlo y esta fecha es tan buena como cualquier otra. Está en plena efervescencia, entonces lo que pedimos es, al contrario, es cuáles son tus razones para salir. Uh-huh. ¿No? ¿Qué quieres hacer tú? Pues sal a la calle y cuéntanoslo, vamos a organizarnos, ¿no? Ya. ¿Y qué actividades tenéis previstas para difundir esta toma de las calles, esta invitación a tomar las calles por un cambio global? Sobre todo lo que estamos utilizando mucho son las redes sociales. Estamos utilizando todas las listas de correo, mailing, Facebook, etcétera. Hay una página web que es 15october.net, 15 con número, octubre.net, donde tenemos como una especie de pequeño llamamiento así muy genérico en muchos idiomas y el mapa donde la gente va subiendo sus distintos eventos de Facebook. Y estamos sobre todo utilizando la red para difundirlo. Aparte, este fin de semana hay un evento convocado. Pretendemos, siguiendo un poco esta idea de que la gente decía qué quiere hacer el 15 de octubre, se convoca el sábado y el domingo días de reflexión un poco sobre el 15 de octubre. Entonces, hay habilitado un chat a través de internet y una serie de redes sociales que hemos creado, que están anunciadas en la página web, para que la gente se una y se precisamente hable de eso, de qué quieren hacer el 15 de octubre y cómo difundirlo también ellos, cómo se les ocurre ¿no? contactar con otra gente, de difundirlo, qué tiene interesante, tal y cual. Entonces, pues vuelve a ser lo mismo, es un poco una invitación a que la gente haga la propia difusión, a que sea cada persona la que convoque, ¿no? Que cada vez que le pregunten quién convoca el 15 de octubre, no diga lo convoca tal asociación, sino que diga lo convoco yo. Uh-huh. Yo soy también convocante. Entonces, ¿qué se me ocurre? Pues mandar cartas a mis amigos, por ejemplo, mandar un mail en cadena. Igual se me puede ocurrir organizar una performance, una actividad, pero en principio, bueno, ¿cómo se le ocurre a cada ciudadano convocar a esa actividad, ¿no? Yo creo que ponemos que se ha apoyado mucho este movimiento de indignados aquí a nivel mundial en las redes sociales, uh-huh. pero hay un buen porcentaje de la población, toda una franja de la población a la cual no tiene acceso a las redes sociales. Uh-huh. ¿Tenéis previsto cómo llegar a toda esa gente y propuestas? La verdad que esto ya está, digamos, calando en los barrios, donde, digamos, ese tipo de convocatoria ya no va vía redes, así de modo puro. Estoy hablando de por ejemplo, en barrios donde vamos viendo cómo se va tratando el tema del 15 de octubre, no ya desde las redes nuestras o los ámbitos más propios, sino cómo se están tratando ya en cada barrio, cómo cada barrio se está organizando, cómo incluso te diría que se está incluso utilizando la imagen del 15 de octubre como si fuera un revulsivo, un momento de un efecto para reimpulsar nuestro movimiento y la dirección que queremos. Así que en muchos barrios se está viendo que están emulando ese espíritu de las marchas, pero en esa otra secuencia de tipo internacional, que es un modo de sintonizar distinto. Es como si estuviéramos buscando una sintonía mundial. ¿Sería la primera vez que grupos, o no colectivos, personas de distintos países se ponen de acuerdo en una acción de este tipo? No, pero quizás sería la primera vez que esto es puramente ciudadano. Hasta ahora ha habido muchos movimientos de este tipo, y quizás la guerra de Irak es el ejemplo más claro, donde había una gran movilización, pero una gran movilización sobre todo proveniendo de un ámbito tradicionalmente activista. Uh-huh. Gente que ya tiene muy claras las ideas, tiene muy claro dónde tiene que llegar, y de alguna forma lo que hace es una llamada al resto de la población a esa meta que ellos ya saben dónde hay que llegar. Y eso sabemos que puede tener mucho tirón, pero no tiene la fuerza necesaria para realmente cambiar las cosas. La diferencia de este movimiento es que la mayoría de la gente que participa en las asambleas son gente que en muchos casos no ha participado en ONGs, no ha participado en asociaciones, no ha participado en la política tradicional, por así decirlo. Están reinventando la política. Entonces, eso tiene un plus, ¿no?, sobre las anteriores movilizaciones. Muy bien. Como os decía antes, os invito a que el miércoles estéis aquí o vengan otros compañeros de esta comisión y de otras, si os parece oportuno. Ya veremos cómo hacerlo. Pero hoy, ¿qué frase, qué idea fuerza, qué imagen lanzáis a través de los micrófonos para animar a que la gente se convierta en lo que tú decías, Miguel, en convocante a este 15 de octubre? Yo creo que la imagen fuerza es que miren a su alrededor el mundo, que piensen si eso es donde quieren vivir, y si no es así, pues que venga el 15 a decir qué mundo quieren habitar. Muy eso bien. Es lo que más nos debería mover. José, no sé si quiere sumar algo. No, no. Esa misma idea. Esa imagen, como algunos decían así, que el 15 de octubre empieza la construcción del mundo que queremos. Muy bien, pues nada, todos, ¿sí? Sí, sobre todo quería recordar eso, el 8 y el 9, el fin de semana, va a haber canales a través de internet, 48 horas para que la gente se una y lance todas las ideas que quiera, construya el 15 de octubre. ¿Cómo puede acceder a esos canales? Se entra en la página 15octubre.net. 15octubre.net. Esa es ya la página un poco principal que se está utilizando para coordinar. Ahí pueden ver todos los eventos de todas las ciudades del mundo y podrán ver esa información de cómo entrar en esos canales. Y para los que viven en Madrid, el domingo a las 12 de la mañana, al lado del Palacio de Cristal, en Retiro, nos reuniremos para hablar pues cara a cara también, aparte de las vías telemáticas tradicionales. ¿De qué, en este caso, de qué hacer aquí en Madrid? De qué hacer aquí en Madrid y también ideas, no solo de qué hacer aquí en Madrid, porque todas esas ideas luego se exportan, ¿no? Cada vez que hacemos algún encuentro y pensamos ideas el 15 de octubre, se lanzan a través de todas las redes a todo el mundo, porque evidentemente a todo el mundo le pueden servir. Y cogemos las que de otros lados vienen para ponerlas en práctica nosotros. Entonces, 15octubre.net. Y también es muy interesante una página que he visto hace poco, que es algo que está organizado el 15 de octubre, que es Escudo Antimercados. Ah, sí. Escudoantimercados.wordpress.com, que parece que hay una serie de chamanes, una serie de hombres místicos que han decidido el 15 de octubre dar un golpe en la mesa y exorcizar los demonios de la economía. Y me parece muy interesante. Entonces, también la gente, si quiere meterse, me parece muy bueno. Bueno, de eso nos habláis el próximo miércoles. Perfecto. Más todavía, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Hasta el miércoles próximo. Hasta luego. We'll be right back. tomado la plaza. Ahora tomamos los micros. Escúchanos en www.madrid.tomalaplaza.net. Bueno, amigas, como os decíamos, como os anunciábamos hace un rato, en el comienzo del programa, están aquí con nosotros, hoy todos hombres, por cierto, además de nuestro compañero Richie en el control, están para hablar de propuestas de análisis de económico, Víctor, Julio y Ricardo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a ver, se ha hablado mucho desde el 15M, desde el movimiento de indignados, que no queremos. Hay mucha denuncia de muchas cosas, tanto del sistema en general, del sistema capitalista, de los bancos, se denuncia el tema de las hipotecas. Bueno, se van tocando muchos temas, pero se habla poco o se escucha poco de qué se quiere conseguir. ¿Qué se propone? Claro, cada uno viene de un lado distinto, de planteamientos ideológicos distintos, de organizaciones diferentes o ninguna organización, y todo eso se va construyendo, pero las cosas van a mucha velocidad. Un buen día cae el sistema, este sistema que dicen que está cayendo, nos lo va contando en las noticias todos los días, y digo yo que desde dentro del 15M algo tendremos que decir, ¿no? Entonces, si os parece, podemos ir haciendo un pequeño análisis o un gran análisis, según queramos o según queráis, de la situación actual, porque la cosa está calentita, ¿no? Uh-huh. Es decir, que el gobierno nuevamente da dinero público a los bancos y se destinan, por ejemplo, según las primeras páginas de los periódicos, 20 y tantos millones de euros para darle a un directivo al cual se le cesa, ¿no? Por ejemplo, no sé si tenéis algo que decir sobre esto, ¿no? ¿Quién se anima a empezar? Sí, en general la situación es insostenible tal y como está ahora, ¿verdad? Ajá. Parece que desde la caída de la Unión Soviética no ha habido nada que frene al capitalismo, ¿no? El capitalismo se ha creído con el derecho de tener la verdad, ¿no? Se ha arrogado en salvador de la humanidad y están haciendo y deshaciendo a sus anchas. Uh-huh. Están sin límites, porque antes tenían algo que se les oponía. Pero ahora ya sin freno y sin ningún tipo de reparo ni vergüenza, están directamente llevándonos a unos límites que rozan, no te voy a decir la esclavitud, pero por lo menos el feudalismo, uh-huh. El feudalismo económico. Y la verdad es que el capitalismo no es más certero que lo que fue el sistema de la Unión Soviética. O sea, es tan equivocado como pudo ser aquel y aquello no funcionó, pero el capitalismo tampoco está funcionando. Entonces, lógicamente hay que inventarse algo nuevo, ¿no? Uh-huh. Ricardo. Bueno, no cabe duda que algo está pasando, ¿no? Porque, bueno, los barómetros sociológicos, pues la economía ha pasado a ser el tema que más preocupación tiene entre los españoles, ¿no? Seguida del desempleo, que en nuestro caso pues es quizá el efecto más sangrante de la crisis que estamos viviendo, ¿no? Es una crisis que no afecta solo a nuestro país, es una crisis, no sé si se está cayendo todo esto o qué le está pasando, pero indudablemente algo está pasando, ¿no? Uh-huh. Y bueno, evidentemente uno de los problemas, de los grandes problemas, es ese que apuntaba Julio, ¿no? El que se han quitado todos los frenos al sistema. Hemos sufrido una desregulación paulatina que no es de ahora, que viene desde los años 70, ya en el que empezaron a liberalizarse los aranceles. Aquí en Europa concretamente hemos sufrido una desregulación enorme como consecuencia de la incorporación a la Unión Europea. Y esto, claro, esto es la palabra libertad a nivel ciudadano, pues es estupenda, ¿no? Porque dar libertad a la sociedad y a los ciudadanos, pues supone pues un crecimiento personal para todo el mundo, una cohesión mayor, una interconexión mayor, y no cabe duda que es estupenda, pero eso llevado al sistema económico, pues es algo terrible, ¿no? Porque el sistema económico capitalista se rige por el máximo lucro. Y entonces, desregular significa que el sistema acaba devorándose a sí mismo, ¿no? Uh-huh. Que es un poco, en mi opinión, lo que está pasando actualmente. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado. Yo creo que quizás lo más llamativo, a lo mejor, de este momento, o sea, que la gente como que está dejando de creer en el sistema, ¿no? En el sistema en su forma más cruda. Yo creo que ya cada vez la gente, todo el cuento del éxito, yo creo que está cayendo, ¿no? Y eso tiene muchas consecuencias. O sea, al final esa pieza cae, todo lo que lleva consigo va a ser... Porque el capitalismo, a fin de cuentas, tiene como ese trasfondo, ¿no? Tiene esa energía. Si esa energía se va, se derrumba, ¿no? Entonces, lo que yo sospecho que está pasando en esta revolución es que la gente está dejando de creer en ese tipo de energía, ¿no? Está aplicándose de otra manera en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso es lo que está ocurriendo. Si eso al final se materializa, va a surgir una cosa distinta, seguro. Bueno, en ese surgir una cosa distinta, yo creo que... Pero esto es una creencia personal, es decir... que quizás si es que el sistema está cayendo y pareciera porque el mismo sistema lo anuncia, habla de sí mismo en ese sentido, que por cierto, hago un inciso, mucha libertad, y aquí estoy opinando, no es mi rol, pero no es mi papel, pero a la hora de la verdad interviene el Estado cuando le parece oportuno, ¿no? Para defender los intereses de aquellos... Privados, claro. Los intereses privados. Así es, ¿no? Como en detrimento de los intereses de la mayoría de la población. Decías, lo que está pasando con los bancos. Eso es parte de una hipótesis que es falsa, que es que si los ricos tienen mucho dinero, pues va a desbordar ese dinero y va a llegar a las manos de los pobres, ¿no? Eso es lo que está pasando con los bancos, ¿no? Y no funciona, no es una hipótesis válida. O sea, que los bancos tengan más dinero y que se les insufle más dinero a los bancos, no va a hacer que eso revierta en la gente que no tiene dinero y que no tiene recursos. No va a hacer, porque los bancos y las grandes corporaciones y son grandes, ¿cómo se diría?, aspersores, ¿no? Más que aspersores, al contrario, ¿no? Absorbedores. Yeah. Son como aspiradores del dinero. Lo aspiran y se lo llevan a no se sabe dónde. No sé si en las Islas Caimán o desaparece. Uh-huh. El dinero desaparece en sus manos, ¿no? Entonces, por mucho que le insuflen, nunca va a ser suficiente y nunca va a llegar a las manos de la gente. Jamás ha ocurrido eso en la historia. Ricardo decía una frase como al final de la intervención anterior. Algo así como que se estaba devorando a sí mismo, o me lo estoy... Has dicho algo parecido, ¿no? Algo así. Claro, uno de los mayores problemas, y que además alienta toda esta vía de liberalización, pues es el tamaño de las empresas que tienen actualmente, ¿no? Es decir, las empresas han cogido un tamaño pues desmesurado, ¿eh? Tenemos grandes transnacionales, que además se alienta desde los gobiernos, o sea, que las empresas tienen que ser muy grandes, porque parece que eso facilita la creación de empleo y la riqueza. Y hemos llegado a tener unas empresas, en mi punto de vista, desmesuradas, que además han tomado un poder que las hace realmente el gobierno del mundo en la sombra, ¿no? No solamente a las empresas transnacionales, a las grandes financieras, a los grandes fondos de inversión, que son los que tienen el poder actualmente. Quiero decir, esta gente hoy en día no está en crisis. Esta gente está ganando mucho dinero. Al contrario, hoy en día, exactamente. Además, lo publicita a bombo y platillo, vaya. Que no tienen ningún tipo de... ¿no? Sí, sí. La crisis no existe para ellos. Realmente ellos han formado un sistema en el cual, por ejemplo, hay grandes transnacionales como la ABB, que es una empresa de maquinaria americana, pues que tiene 1.000 filiales en 40 países, ¿no? Eso le permite llevar sus cadenas de producción de un país a otro en función de la presión fiscal que sufra en un país o de los problemas laborales que tenga en otro, ¿no? De tal manera que los problemas no existen para ellos, simplemente lo que hacen es deslocalizarlos. Eso es la globalización, ¿no? Sí. Si en un lugar no se dejan chantajear por el bajo salario y el mucho horario, pues se lo llevan a otro, que sí se van a dejar chantajear, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Hablábamos antes, empezábamos a hablar de que el sistema parece que cae, ¿no? Y creo que eras tú, Víctor, quien apuntaba la posibilidad de que surja otra cosa. Pero yo creo que en ese momento, si es que se va a producir, o cuando se produzca, hay distintos caminos, ¿no? Es decir, que no necesariamente, que se puede producir algo muy interesante, que creo que en esa línea se está trabajando desde el movimiento 15M, por ejemplo, pero también es un momento de peligro y que podamos caer, como hablaba Julio, de realmente de volver a momentos medio del medioevo, ¿no? Neofeudalismo le llamo yo a eso. Ya. Porque es un sistema, verdaderas dictaduras. Sí, ¿no? Y que tiene su cúspide, en este caso no es el clero y la nobleza, sino que son las transnacionales y luego el apoyo de los gobiernos, las entidades financieras, es la cúspide social y todos los demás trabajamos para ellos. Sí, porque además todo esto se mueve como una especie de sopa, ¿no? En la que se reúnen en estupendos hoteles o palcos de la ópera o de eventos deportivos, pues desde estos directivos internacionales a presidentes del gobierno, a grandes funcionarios, a presidentes de clubes de fútbol, sí, a jeques árabes, a traficantes de todo tipo, ¿no? Uh-huh. Y es una sopa que se va autoalimentando, ¿no? Y que cuando un sistema genera tanto conflicto como está generando este, y el conflicto no cabe duda de que es social, es económico, es de laboral, afecta a todos los niveles, pues es un sistema que no se puede mantener mucho tiempo más, ¿no? Entonces, si lo vemos en la historia, pues la historia está recorrida de ciclos y esos ciclos están manejados o digamos llevados adelante por algún tipo de sistema que ya no funcionó más y tuvo que ser reemplazado por otro, ¿no? Entonces este necesita reemplazarse por otro sistema casi con urgencia. Con urgencia, porque muchos hablan de democracia los que están gobernando pero en el eje del problema social está la empresa, y en la empresa no hay democracia que valga. No existe la democracia en la empresa. Es muy curioso que la democracia sea un valor universal y comúnmente aceptado por todo el planeta, ¿no? Igual que hoy se rechaza la esclavitud, por ejemplo, ¿no? Pues adherimos al concepto de democracia, pero en cambio en un lugar en donde pasamos un tercio de nuestra vida, Como mínimo, no existe la democracia. Los que pasan, porque otros no existe la democracia ahí, ahí en la empresa. Entonces, en la raíz del problema social está la empresa. Reformando la empresa se puede llegar a reformar la sociedad. Está claro que eso tiene que ir acompañado por todo un movimiento colectivo y toda una, digamos, un entramado de cambios a todos los niveles, pero la base es cambiar la empresa. Sí, yo creo que lo peculiar de este momento, porque hay como muchas cosas que se han venido hablando de hace mucho tiempo, ¿no? O sea, como que no son temas nuevos, pero sí que la gente lo siente ahora. O sea, de horizontalidad se viene hablando hace mucho tiempo. Hay que crear organizaciones horizontales, hay que crear relaciones horizontales, y no es nuevo el tema, pero ahora la gente lo siente. Siente que organizándose así, siente que la cosa tiene sentido, que funciona, que él está bien, que la cosa va. Entonces, esa es como la diferencia entre este momento y otros momentos anteriores. Entonces, si eso sigue avanzando, eso se va a reproducir en todos lados. Y en la empresa, la gente, si esto avanza, va a pedir más poder de decisión en la empresa. Va a pedir que le dejen votar las decisiones, va a pedir que le dejen decidir. Van a aparecer cooperativas. O sea, ese tipo de sensibilidad se va a expresar también en lo económico, porque no puede ser de otra manera, porque es sentido, no es solo una cosa declamativa, ¿no? Ya. Yo creo. Víctor, tú insistes mucho, insistías antes, decías antes y has vuelto a insistir en el tema de las creencias, es decir, detrás de cada modelo y de que se mantenga un sistema, caiga o suba un sistema, por decirlo de alguna manera, se implante un sistema, está la creencia de los ciudadanos, la creencia de las personas en un valor o en otro, ¿no? Claro, el sistema somos nosotros, o sea, que nosotros construimos el sistema, ¿no? Y lo sostenemos y luego, claro, eso tiene sus monstruosidades, ¿no? Pero nosotros de alguna manera intervenimos ahí, o sea, estamos en, uh-huh. en esa y como que entramos al juego, ¿no? De alguna manera. Entonces, yo creo que el tema en este momento es como que hay mucha gente que no quiere entrar al juego y que no entra al juego y además construye una cosa con otros valores, ¿no? Ya. Entonces, por eso es tan importante el tema del, yo creo, el tema de que se siente que por ese camino no se quiere tirar, ¿no? Ya. Como que esas ideas se van convirtiendo en una forma de sentir, ¿no? Ya. Yo creo. Sí, en este tema de digamos, de la democratización de la economía, hay una cuestión complicada, que es que la economía cada vez es menos real y más especulativa, ¿no? Y entonces, realmente los ciudadanos cada vez tenemos menos que decir en todo esto, ¿eh? He oído la teoría últimamente de que los ciudadanos ejercemos más la democracia cuando vamos todos los días al supermercado que cuando vamos a votar cada 4 años, ¿no? Y bueno, eso habría que relativizarlo un poco. Libertad de compra, esa es la libertad, ¿no? De consumo. Sí, claro. Libertad de consumo. Bueno, va a llegar un momento en que libertad de compra entre productos chinos o productos hindúes. Ah, claro. Sí. Vamos a ver si ahí va a haber. Si no, incluso esa libertad se elimina. Me quería referir a que esa economía realmente, o sea, en el aspecto donde menos entra la democracia en la economía es en esa economía especulativa que cada vez es mayor, ¿no? Y que además es la que ha traído esta crisis financiera que estamos sufriendo, ¿no? Y no sé qué por dónde ir. Sí, sí, que el tema, yo supongo que te referías al tema de que la especulación es algo que está fuera de nuestro control, ¿no? Como exactamente. Que ese es otra, o sea, que es una economía productiva. Realmente el capital que mueve la economía hoy en día, pues más de la mitad del capital no es dinero en sí, es decir, son bienes o son productos que están basados en la esperanza de cobro de un contrato que está firmado, ¿no? Los futuros. Futuros, los famosos swaps, todo este tipo de cosas, ¿no? Y que realmente están manejados por... hay en países como Estados Unidos en los que la población, una capa de la población, sí se ha metido en ese mercado, ¿verdad? Pero que en general están movidos por grandes fondos financieros y de inversión, y que realmente es lo que puede hacer que en un momento dado esto estalle, ¿no? Porque al final la economía real está basada en la economía financiera, y cuando esto falla, ¿verdad?, pues se constipa el sistema. Claro, el tema es si se trata de un constipado, una pulmonía, una neumonía, o es ya un encharcamiento de pulmones grande, o sea, depende, ¿no? Y si llegáramos a esa situación de que el sistema, de que cae porque es insostenible, porque ya no tiene de dónde sacar, por decirlo de algún modo, ¿qué propondríais vosotros? Entiendo que a título particular, porque aquí nadie, en este momento, nadie está hablando en nombre de ninguna comisión, de ningún grupo de trabajo, de ninguna asamblea, etcétera. ¿Qué propuestas haríamos a corto y a largo plazo? ¿Quién abre el...? Bueno, yo que soy, no soy ningún especialista en economía, que soy un ciudadano que sufre, padece y se beneficia de la economía, porque... Bueno, la economía, queramos o no, es importante en nuestras vidas, ¿no? Ahora, digamos que la hemos puesto ahí en la primera preocupación que tenemos, porque realmente las cosas van mal, ¿no? Cuando las cosas van bien, pues parece ser que tenemos otro tipo de preocupaciones, ¿no? Pero sigue siendo tan importante leer un periódico económico o ver, o quedarse al final del telediario cuando vienen las cosas mal que cuando van bien. Pero bueno, desde ese punto de vista del ciudadano, que no es experto en esto ni mucho menos, pero que vislumbro como creo que están haciendo miles de personas en el mundo, ¿no? Que hablaban antes de nosotros unos compañeros que están organizando el 15 de octubre, sí, ¿no? Y parece que hay algo que a ciudadanos de todo el mundo, de religiones, ideologías y mentes distintas, les une, ¿no? Y que bajo mi punto de vista es la importancia de la persona. Es decir, que tanto la política como la economía, como la cultura, como cualquier otra cuestión, tienen que estar centradas en la persona. Y las personas somos la mayoría clase media, pobre. Es decir, vivimos nosotros en la sociedad esa 80-20, ¿no? Que el 20% de la población tiene el 80% de la riqueza o le dan la vuelta, ¿no? Que el 80% de la riqueza está en el 20% de la población. Y realmente somos los importantes, ¿no? Es decir, entonces yo creo que el cambio, cuando venga, pues tiene que venir de la mano de la regulación otra vez, ¿eh? Evidentemente hay que volver a regular para que la persona sea el centro de la economía y no lo sean las empresas, no lo sea la corporación, no lo sean el dinero, no lo sea la persona y el medio ambiente, quizá, ¿no? Porque sin medio ambiente, pues no somos personas. Y entonces introducir también conceptos en la economía que son fundamentales y que suenan como alejados de todo este mundo, ¿no? Que como la equidad, como la honestidad, como la solidaridad, que yo creo que en las escuelas de economía no se estudian demasiado. ¿Estaríais de acuerdo en que como propuestas para cambiar las cosas, esas propuestas tendría que apoyarse en esto que decía Ricardo, de poner a las personas, al ser humano, como lo más importante y a partir de ahí tomar las medidas que se vean oportunas? Así es. Ajá. Y de reivindicar esos valores, entonces, sí, solidaridad, honestidad, ¿no? Por supuesto. ¿Qué medidas a corto plazo ves tú, Julio? Hombre, yo tuve la fortuna de trabajar un tiempo de manera muy cercana con un ingeniero forestal, un científico llamado José Luis Montero de Burgos, que como era científico de vocación, por la mañana en su trabajo en el ICONA entonces, en aquella época, se dedicaba a estudiar las relaciones entre el clima y la vegetación y cómo se influye y cómo se interrelacionan entre sí, ¿no? Y por la tarde, siguiendo con ese espíritu vocacional, pues estudiaba lo mismo aplicado al fenómeno de la empresa, en relación con el ser humano y la sociedad, ¿no? O sea, la relación entre empresa, ¿cómo afecta? Y la sociedad. José Luis Montero de Burgos llegó al convencimiento de que había un problema social, que la raíz de ese problema social estaba la empresa y que, por tanto, había que, no decía reformar la empresa, y decía a propósito, no reformar la empresa porque no puedes reformar algo que no está formado todavía. Hablando de que en la empresa actual no existe algo como es la relación de socio. Ya. Él partía de un concepto completamente Discúlpame, diferente. Discúlpame, para quienes no conocieron, para quienes no han escuchado el nombre de Montero de Burgos, José Luis Montero de Burgos, José Luis Montero de Burgos, fue un ingeniero que falleció, ¿en qué año? En el 98. En el 98. O sea, hace 12 años. Ajá. ¿Y qué le empieza a lanzar? ¿Estas teorías en qué año? Él estuvo desde el año 68, que se impactó por el fenómeno ocurrido allí en aquel mayo, que no fue francés, que empezó también en Egipto y que luego se desarrolló por todo el mundo, pero que los franceses son los que se... Bueno, pues a partir de ese momento, José Luis se puso a estudiar el problema social desde un punto de vista científico. Ajá. Y como científico, pues lanzó hipótesis, trató de verificar esas hipótesis y trató de ver que estaba mal en alguno de los planteamientos de esa hipótesis, ¿no? Entonces, llegó a construir un modelo en hipótesis, todavía no está comprobado en la práctica, pero muchas de las postulaciones científicas son así. Primero se descubren se lanza la hipótesis y si no hay nada que la contradiga, pues es que funciona o puede funcionar hasta que haya algo que la contradiga, ¿no? La ciencia funciona así. Se habla de los agujeros negros. El otro día me enteré que desde el siglo XVIII y el otro hace un mes vieron por primera vez la imagen de un agujero negro, ¿no? Entonces Y en su teoría, en la teoría que propone José Luis Montero de Burgos, ¿qué elementos básicos o qué medidas? Pues el elemento básico es que la empresa actual tiene las bases equivocadas. Y como tiene las bases equivocadas, no puede funcionar. Porque como él ponía un ejemplo, ¿no? Como buen ingeniero, decía, si tú diseñas un puente para ser construido en hierro y lo construyes en madera, pues no va a funcionar. Se va a caer en cuanto tenga un poco de peso, ¿no? Entonces, el modelo actual de empresa no está construido a la medida del ser humano. Entonces, como no está construido a la medida del ser humano, el ser humano tiende a romper aquellas estructuras que no se adecúan. Cuando hablamos de que no está construido a la medida del ser humano, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que tiene muchas bases equivocadas. Por ejemplo, la base del que tiene la propiedad, ¿no? La base de la propiedad, en principio, ¿no? Pero luego, la base de que el que corre el riesgo, el empresario que corre el riesgo financiero, económico, el capital, ¿no? Tiene el derecho no solamente de decidir sobre la empresa, sino de quedarse con todo el beneficio durante todo el tiempo de la empresa, ¿sí? Hasta que la empresa cierra, incluso después, ¿no? Porque sigue percibiendo beneficios después de que la empresa quiebra, ¿no? Sí. Entonces, el concepto este de asociar el riesgo del empresario al poder empresarial está equivocado, de plano. Es un error conceptual, pues tan error como puede ser que, pues eso, el error de que porque una persona nace de un esclavo, pues tiene que ser esclavo toda su vida, ¿no? Que eso lo decían en la antigüedad. Claro, ese es un término o un concepto que está a la orden del día. El empresario corre riesgos y el trabajador no. Es por ello. ¿Cómo que el trabajador no? Perdón, yo no estoy defendiendo esta postura. Pero digo, eso es lo que se dice, y el trabajador en realidad, claro, no arriesga nada, ¿no? El trabajador eso es lo que dicen, arriesga, ¿no? Y mucho. El capital corre un riesgo, que es perder la inversión, perder el capital invertido, ¿no? Pero para eso tiene, pues, la amortización, tiene el interés, se le puede incluso, puede percibir parte de los beneficios como una especie de estímulo, pero el trabajador también corre riesgo. Claro, el riesgo del trabajador no es lo mismo el primer día que trabaja con 20 años, que si tiene ya 40 años, tiene familia, tiene hipotecas, tiene responsabilidades y ya está más mayor. Y entonces está claro que el riesgo es un concepto en evolución, no es un concepto fijo, igual que la empresa debería ser una situación, o sea, una entidad en evolución, ¿no? Entonces, el riesgo del trabajo no está medido, no está incluido en los parámetros de la empresa. Ese es un error. Ya. Ese es un error. Y entonces, ¿qué modelo se propone? ¿Cooperativismo, que antes apuntaba algo Víctor? Creo que habló de cooperativismo como posibilidad. La empresa autogestionada puede ser uno de los extremos. La empresa privada, en donde el capital tiene todo el derecho de gestión y todo el beneficio, es el otro extremo, pero entre esos dos extremos hay un rango muy amplio. La propiedad participada, ¿no? Sería. Sí, propiedad participada y hay distintos niveles de participación en la propiedad, pero no es tanto la propiedad, el concepto en sí. El concepto de propiedad, bueno, la época ya de Marx y Engels y estuvieron delimitando el tema de la propiedad y partieron de que la propiedad podría, cualquier cambio en el concepto de propiedad podía tener repercusiones importantes en la sociedad, ¿no? Eso fue, pues, una conversación que tuvieron, una famosa conversación que tuvieron Marx y Proudhon en casa de Bakunin, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces se plantearon aplicar la dialéctica de Hegel al tema de la propiedad Y bueno, un año más tarde Marx sacó el libro famoso, ¿no?, que luego se aplicó con tanta desdicha para muchos y, uh-huh, y seguramente en la aplicación de ese concepto de propiedad pues está la base de todo lo que está ahora mal, ¿no? Yeah. La propiedad no te puede dar, no puede dar derecho a que tengas poder sobre personas, no te puede dar derecho a mandar sobre personas, porque la persona en sí se supone que el ser humano es libre y no tiene por qué tener nadie que le mande, a no ser que yo me deje mandar, acepte por delegación que el otro me mande, pues porque sabe más que yo, porque tiene más conocimientos, pero no porque tenga más propiedades. El hecho de que el que es propietario tiene poder sobre personas es un concepto equivocado y en nada, en breve va a estar tan anticuado como puede ser pues otros conceptos que ya han sido superados por la historia, ¿no? Claro, este modelo, estamos hablando de un modelo como a largo plazo. No. Es un modelo a cortísimo plazo. ¿Sí? José Luis Montero de Burgos dejó muchos libros escritos, dejó vídeos, dejó programas. Hoy en día habría que actualizarlos porque, claro, los hizo en BASIC y allá no se lleva ese tipo de programación. Dejó incluso un modelo de contrato que sería bueno a lo mejor revisarlo para actualizarlo también, pero que el modelo de contrato de empresa-sociedad, él dejó un modelo de empresa que se puede construir mañana mismo. Se puede empezar a estudiar hoy y mañana lo ponemos en práctica. Ya. Y, bueno, tratando de buscar medidas respecto a la situación concreta de este momento, ¿qué medidas os parece? Hay gente que habla de que los impuestos afecten a las operaciones bursátiles, por ejemplo. Yo entiendo poco de economía, pero seguro que vosotros, no sé si somos muy expertos, no importa. Creo que tenemos muchas ideas, ¿no? ¿Qué tipo de propuestas concretas? Porque Julio comenzaba a hablar de modelos que se pueden poner en marcha, o sea, buscar otro modelo económico, ¿sí? Pero respecto a lo que tenemos, que no nos gusta mucho porque no nos está yendo muy bien, estamos en la parte de los afectados, en negativo, ¿qué cosas se podrían hacer? ¿Grabar las operaciones bursátiles, claro, que decía antes, o qué otras cosas, ¿no? Seguro, claro, que se pueden hacer muchas. Posiblemente convivan varios sistemas, modelos a la vez, ¿no? Entonces, como que habrá que ver como qué tipo de medidas se ponen en marcha para cada modelo. Pero yo creo que la gente está de acuerdo en que el tema de las especulaciones es uno de los temas más groseros, ¿no? Entonces, cada vez la gente está más concienciada de que hace falta pues tasas del tipo de las que se quieren implantar ahora en la Unión Europea, en el mundo, para controlar el flujo de los canales especulativos, ¿no? Que es una vergüenza, ¿no? Yo creo que eso es uno de los puntos principales. El tema de cómo se va concentrando el capital cada vez en menos manos y cómo el capital se está haciendo con lo público, que sea a través de la gestión privada, pues yo creo que es un tema en el que la gente está sensibilizada y cree que es principal, que la gente se da cuenta que cada día es un pasito más y está todo privatizado, ¿no? Y el tema del control fiscal creo que también es un tema principal. Cada vez la gente pues dice que es de risa lo de los paraísos fiscales, ¿no? ¿Cómo es posible que una empresa que está aquí lo saca fuera y nadie sabe lo que tiene y lo que se queda y lo que no, ¿no? Yo creo que esos tres puntos la gente está muy, como los ve como muy evidentes de que no puede seguir, de que hay que poner medidas en ese sentido, ¿no? Sí, como decía antes, pues estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que las medidas inmediatas, o lo que hay que empezar a hacer a la espera de que esto caiga, empeore o mejore o lo que sea, pero viene de la mano de la regulación, es decir, de que temas como la existencia de los paraísos fiscales pues se tomen medidas, ¿no? Es decir, toda esa desregulación que hemos sufrido durante estas décadas, en la que el tráfico de capitales pues es una lacra que tenemos, junto con otras muchas, pues se vaya se tenga un control sobre ello, ¿no? Uh-huh. Y además que yo creo que es importante también la gestión de los presupuestos, en la gestión de los presupuestos de los países. Es decir, no puede ser que es quizá el mayor problema que haya tenido Grecia, ¿no? Es decir, no puede ser que cada vez que salga un gobierno, ya son unas elecciones, y salga un gobierno, abras un cajón y salgan allí un montón de facturas que nadie sabía que existían, ¿no? Ya. Y además que no haya nadie en la cárcel por esto, que es lo más sangrante de todo, ¿no? Uh-huh. Es decir, que yo creo que una medida que podía empezar a funcionar es que hubiera una participación ciudadana en la gestión de los presupuestos. Uh-huh. Una gestión ciudadana real, es decir, que no venga de la mano de la representación sindical o de representantes de partidos o de... ¿no? Sino que sea un control real de los ciudadanos. Tú has aludido a que nadie va a la cárcel, pero es que, claro, ahí está todo el mundo implicado y entre ellos se tapan, se cubren las espaldas, ¿no? Está claro que ahora mismo esto que llaman privatización, que tiene mucho que ver con todo esto que está viviendo ahora mismo la enseñanza pública, todo esto que estamos viendo en sanidad, es el mayor robo que ha habido en la historia. O sea, es directamente coger el dinero de todos y ponerlo en manos de unos pocos. Y esos pocos, qué coincidencia, son de la familia de uno, son de los amigos de uno. O sea, es directamente coger el dinero de las arcas públicas y meterlo en los bolsillos de los que están precisamente poniendo tantas objeciones a lo público. O sea, los que ponen palos en la rueda y los que ponen zancadillas a lo público son los mismos que están privatizando y creando empresas. Bueno, ellos no, están creando empresas para sus mujeres, sus primos, sus cuñados, porque no pueden, a la hora de las declaraciones, ahora que se está viendo que los políticos tienen que mostrar sus bienes públicamente, pues no van a ser sus bienes, va a ser el de su esposa. Pero la empresa que ha creado su esposa... Y que él dirige en la sombra, el político de turno, es una empresa que le está quitando a lo público, le está quitando no solamente recursos y puestos de trabajo, sino que además lo llaman optimización. ¿Y esa optimización qué es? Te pago la mitad por el doble de tiempo. Eso es optimizar, ¿no? Es un gran negocio, ¿verdad? Donde antes pagaba 1.000 y te hacía trabajar 40 horas, pues ahora te pago... 500, por ejemplo, y tengo que trabajar 80. Es que es así, es un gran negocio, pero ese negocio es explotación. Y eso, en este país hay una especie de corrupción generalizada, está tan metida en la sociedad que ya ni se ve, ni se ve. Es tan normal, está tan masiva, y eso es... Yo no sé el caso de Grecia, ni el caso de Estados Unidos, ni otros casos, pero en este país es la corrupción. O sea, aquí se acaba con la corrupción. ¿A qué llamamos corrupción? Claro, habría que ver los límites legales, claro, que claro, aquí son diferentes que los que tengan en Holanda. Pero, pero se admiten, de hecho, muchas operaciones que son fraudulentas, que son tráfico de influencias, cohecho, que están tipificadas en el Código Penal español. Y no se persiguen en absoluto. Y bueno, y se persiguen y a lo mejor al día siguiente de repente desaparecen. No se vuelve a hablar del tema, ¿no? Aparecen un día en la noticia, alguien se la ha escapado, ¿no? Y al día siguiente se soluciona, ¿no? El botín tiene 1.000 millones en Suiza, no pasa nada. Al día siguiente se arregla, todo se ha arreglado. No sabemos muy bien como lo ha hecho, pero... No se vuelve a hablar de ello. No se vuelve a hablar de ello directamente, como el tema de las comisiones de la construcción en Cataluña, como tantas otras cosas que han salido a luz, que de repente se tapan y no se vuelve a hablar, porque hay mucha gente implicada en eso. O sea, la corrupción tiene muchos brazos y hay mucha gente viviendo de la corrupción y recibiendo migajas. A lo mejor esas migajas son salarios... Sustanciosas. O sea, el otro día me comentaban de gente que hay en ayuntamientos, en Las Rozas, en Pozuelo, en sitios así de la zona oeste de Madrid, que perciben salarios que ya los quisiera uno, y están viviendo en el extranjero. Directamente no tienen ningún puesto de trabajo, no ejercen. O sea, hay de esos ahí a patadas. O sea, en este país la aspiración que hay del dinero, no hay dinero. ¿Por qué? Porque lo están absorbiendo todo. ¿Y quién? Pues los mismos, se lo están metiendo en sus bolsillos. Y eso Antes ocurría en otras épocas, pero eran unas cuantas familias, eran pocas familias. Hoy en día hay a mansalva, o sea, hay, hay miles de personas viviendo del bote y claro, eso no se puede mantener. Se habla de corrupción, se hablan de medidas fiscales, que en realidad si las medidas fiscales se extendieran también a distintos aspectos, cambiaría muchísimo la, la situación, ¿no? Digo, sin que sea... sin que podamos hablar de corrupción legalmente. El otro día a mí me llegaba un link de un colegio privado, también de la zona oeste de un pueblo de Madrid, donde el director se dirigía a las familias en una dentro de la web, en una carta pública, hablando de lo o sea, de lo bueno que en este momento era el poder estar sus hijos en ese colegio porque tenían desgravaciones fiscales. Desgravaciones al mismo tiempo, y becas. Claro, al mismo tiempo que se se cierra lo público o se echa a profesores o se les pone a trabajar más horas, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente, ¿no? Está claro que los que tenemos poco, esta especie de clase media tan numerosa que existe en este país y que más o menos se ha mantenido un poco en la inopia por el hipnotismo que ha producido el consumo, ¿no? Toda esta clase media que está desperezando porque ya no podemos comprar como podíamos comprar antes. Antes, mientras podíamos comprar, estábamos bien, ¿no? Pero ahora ya no podemos comprar como antes. Hay mucha gente que ya no puede comprar. Perdona, según Rubalcaba, es que estamos un poco como... No sé cuál era la expresión, pero algo así como demasiado conservadores con el tema del ahorro. Hemos pasado al polo opuesto. Es decir, que la gente pareciera, lo que yo he interpretado de sus palabras ayer o antes de ayer, es que... ¿Perdón? Que somos muy ahorradores. Sí, que es que de pronto tenemos temor a gastarnos el dinero y lo estamos ahorrando y no compramos porque no queremos. Pues la política, la gestión de la política, pues como cualquier otra gestión, no es una gestión empresarial. Entonces tú tienes que ver dónde están más, dónde hay más recursos y no por la cantidad. No, la cantidad, somos muchos, la clase media, somos muchísimos y podemos aportar mucho, podemos colaborar mucho. De hecho, al funcionariado recientemente le han rebajado los sueldos, cosa que no ocurría en este país desde hace, yo qué sé. Entonces, la cuestión es que esa clase media muy numerosa puede aportar pequeñas cantidades, pero el fraude fiscal, el 70% del fraude fiscal está en las grandes corporaciones, en los bancos, en las multinacionales. Esos son los que realmente defraudan. ¿Y a eso se les persigue? No. Y además porque no hay interés. Había un dato el otro día que daban que por cada euro que invertían en control fiscal sacaban 10. No sé cómo era el dato exactamente, pero... Claro, ellos pueden decir, no podemos invertir, porque no es evidente que si quisieran, a poco que se pongan a ver cómo es el fraude, a sacar. O sea, que como que hay una intención de no frenar eso. Es muy evidente el complot que hay entre los poderes políticos y es un neofeudalismo. Yo lo llamo neofeudalismo y... Existe un problema de fondo de la presión fiscal sobre estas corporaciones y es la cuestión de que claro, este tipo de grandes empresas funcionan a través de todo el mundo. Entonces, en el momento que tienen presión fiscal en un país, su capital, sus puestos de trabajo, su producción desaparece de allí. Y únicamente dejan ese país las actividades que generan costes, con lo cual no dejan de pagar impuestos y se lleva la actividad productiva, la que de verdad genera costes, a otros países donde la presión fiscal es menor o inexistente o tienen ventajas de todo tipo, ¿no? Porque otra cuestión paralela a esta es las grandes subvenciones que tienen todas estas empresas, ¿no? Es decir, las subvenciones hoy día son para los ricos, no son para los pobres. Y las becas. Es algo que es así. Es decir, si vemos la política agraria de común de la Unión Europea, por ejemplo, las grandes subvenciones van a las grandes empresas, a la azucarera española, a Rumasa, a todo este tipo de grandes empresas alimenticias, en vez de ir a los pequeños agricultores, que es para lo que está hecha, ¿no? Entonces, la presión fiscal tiene también ese componente, ¿no? Que hasta dónde se puede llevar, porque realmente donde se evaden impuestos es, como decía Julio, ahí, en las grandes corporaciones. Y otro aspecto que te quería comentar en relación a esta falta de inversión, ¿no?, que decía Rubalcaba, ¿no?, porque hay una cuestión recurrente que sale siempre que viene una crisis de esta, y es el tema de los emprendedores, ¿no? Es decir, enseguida los gobiernos articulan programas para emprendedores, ¿no?, y entonces intentan generar una especie de capitalismo popular en el que gente que no tiene nada, de repente se mete en unos créditos increíbles, apoyado por unas pequeñas subvenciones, además en el peor momento, es decir, en unos momentos en el que ni siquiera las grandes corporaciones se meten a hacer estas cosas. Resulta que los ciudadanos de a pie tenemos que hacernos empresarios, ¿no?, porque es el momento. Uh-huh. Es decir, aprovecha la crisis para ser empresario, ¿no? Uh-huh. Y esto causa una sangría social muchas veces tremenda también, ¿no? Pero en esto de la globalización, pues también los empresarios son listos, ¿no? Ellos compran aquí, ¿no?, pero luego pagan salarios y tal, donde menos se les grave, ¿no? Y eso lo llaman deslocalización, con ese eufemismo. Son expertos en eufemismo, ¿no? Sí, la evasión fiscal ahora se llama elusión fiscal, sí, por ejemplo. ¿Verdad? Le cambian el nombre al delito, le cambian el nombre para que parezca menos delito. Pero sí, es delito igual, o sea, debería estar perseguido por ley y ser aplicada igual que le aplican la ley a, pues, aquel que comete cualquier otro delito, ¿no? Y deja evidente que lo importante que es que el cambio, la revolución, sea a nivel mundial, ¿no? Como que ya un solo punto no puede hacer nada, por muy fuerte que sea, tiene que ser una cosa en red general, general, ¿no? Mundial, está claro, el problema social va a crecer y va a crecer mundialmente, y no se le va a dar solución desde arriba. Eso creo que ya está suficientemente claro, ¿no? Hay que hacerlo. Entonces, se me está ocurriendo en este momento, que será un tema del que hablemos en otro programa, es el momento entonces de que la gente se una, tanto a nivel de proyectos económicos. De hecho, hay una asamblea, por ejemplo, en Sol, que se llama, una comisión que se llama de desempleados, cooperativismo, uh-huh, algo así, sí, tal. Creo que están con proyectos concretos. Pero volviendo a una cosa más general, no solamente al trabajo de esta comisión, se trataría, deduzco de lo que estáis planteando, de tomar ciertas medidas de tipo fiscal a nivel de las consecuencias de la corrupción, y que los corruptos paguen, por decirlo de algún modo. Pero a nivel de base social, que entiendo que es de lo que estamos hablando, como que es lo que puede cambiar las cosas, la gente necesitaría organizarse a nivel económico. También a nivel social, quiero decir, generar redes de apoyo, tal. Eso lo podemos ver en otro momento, pero a nivel económico, porque si no, ¿cómo tú cambias la mentalidad de un empresario, ¿no? Que si está ganando miles de millones de euros, ¿por qué va a dejar de ganarlos? ¿Por qué? Yo insisto en que el modelo ese no funciona, y el empresario también puede ser una persona, un ser humano, y puede tener su corazoncito y querer hacer algo interesante en vez de seguir explotando. Entonces, el crear un nuevo modelo de empresa ahora es urgente. Nosotros estamos formando un pequeño grupo, todavía no muy numeroso, que tenemos en proyecto hacer una página web sobre el modelo de empresa integrada, o empresa sociedad, o empresa humanista, que la llamaba Montero de Burgos, ¿no? Hacer una página web y dar un ciclo de conferencias para exponer el modelo. Sería una conferencia al mes, más o menos, a partir de enero. Estamos viendo a ver el lugar. Y en ese ciclo de conferencias se iría estudiando el modelo poco a poco y intentando que se acercaran empresarios y gente emprendedora a ponerlo en marcha. Y José Luis Montero de Burgos siempre decía que la primera empresa que se cree con estas características, o sea, siguiendo este patrón, este modelo científico, ¿no?, pues tendrá que ser formada por gente muy, muy concienciada y muy humanista, pero la segunda ya se hará por imitación. Ya. Yeah. Cuando los empresarios ven que algo funciona, lo copian, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, lógicamente, estamos intentando crear unas nuevas bases partiendo de que hay que transformar el modelo empresarial que tenemos ahora, que no funciona más. O sea, que es que estamos anclados en una época medieval y estamos ya en la era espacial y todavía tenemos un modelo empresarial que no sirve. Trato de rescatar como elementos, a mi modo de ver, básicos que mueven el 15M. Que en ese documento, que pareciera que era como el primero que se lanza públicamente en la web de Toma las Plazas, ahí se habla, se habla de que las personas son lo más importante, las relaciones de horizontalidad dentro, la no violencia como metodología de acción, no recuerdo muchos, pero ese modelo del que tú hablas tendría que ver con esos valores. Claro, totalmente. Totalmente. Es cambiar el concepto de propiedad, adecuar la empresa a un nuevo concepto de propiedad y hacer de la empresa una sociedad en la que el aportador de capital, por un lado, y el aportador de trabajo sean socios. Ya. Resolver el problema social tiene que ser ese. O sea, tiene que partir de ahí, de crear una relación de sociedad, de socios, entre el que aporta trabajo y el que aporta capital. Que los dos corren riesgo. Los dos deberían percibir beneficios y tener capacidad de gestión correspondiente al riesgo que corran. Pero no puede ser como en la empresa actual, que el capitalista, por el hecho de ser propietario y de aportar capital, se quede con todos los beneficios y tenga toda la capacidad de gestión durante toda la vida de la empresa. Eso es obsoleto, eso es inhumano. Sí, bueno, no conozco el modelo de Montero de Burgos demasiado, pero bueno, la llamada economía social está ahí, ¿no? Todo el movimiento cooperativista, incluso muchas empresas que incorporan a su gestión a los trabajadores a través de los sindicatos, ¿no? O las empresas que hacen partícipes de los beneficios a sus empleados, que no son una minoría, ¿no? Pero también existe. Y bueno, el problema es que el desarrollo de toda esa economía social, pues un poco ha sido engullida también, ¿no?, por el sistema del capital. Nos ha mostrado, ¿no? Eso hay que verlo, aunque estamos en un mundo global, pero hay que verlo por países, ¿no? En Argentina el famoso corralito salió adelante gracias un poco a la solidaridad, ¿no? Allí es muy normal hacer un asado y que puedan ir no solo la familia, sino amigos, vecinos. Entonces se hacían asados colectivos y la gente iba comiendo, ¿no? Había una especie de puchero común. Sí, ¿no? En Chile también. Y en Chile, en los sitios. Aquí no sabemos cómo será. Aquí va a haber algo, no sabemos si va a ser a la argentina, a la griega o a la islandesa, no sabemos cómo va a ser, pero aquí va a pasar algo, eso se ve venir, ¿no? Entonces, ¿cómo saldremos adelante? Pues no lo sé. No lo sé, pero desde luego aquí va a haber que apelar a la solidaridad. No sé si vamos a tener que hacer pucheros comunes, ¿no? Ollas, paellas gigantescas en las colas del INEM. Bueno, un colectivo que parecía intocable era el de los funcionarios. Y hoy, un dato que necesito corroborar, pero me ha llegado ese dato, no sé si vosotros lo conocéis, que hay funcionarios que están obligatoriamente, o sea, les han puesto en excedencia. Por un sueldo, no recuerdo bien si de 500 o 600 euros al mes. Y la siguiente no se sabe qué va a pasar. No estoy hablando de los interinos, hablo de los funcionarios. No hablo de los interinos de educación que han ido a la calle. No. Hablo de funcionarios de carrera. Sí, no cabe duda que estas tasas de paro que tenemos en España, ¿no? Que en el caso de la juventud, por ejemplo, llegan al 40%, serían poco asumibles en un país anglosajón, ¿no? Aquí, digamos que de alguna manera esa solidaridad familiar, claro, en muchos casos, aquí el país lo sostiene, ¿no? Es muy curioso que los que crean más empleo en este país son las pequeñas y medianas empresas, y son los que tienen la presión fiscal más grande. ¿No? La pequeña y mediana empresa crea el 95% del empleo en este país, y son los que tienen mayor presión fiscal. Y la familia, que son los que soportan el tejido social de pie, porque si no se podía soportar en Alemania o en Inglaterra, una tasa de paro como esta lleva a un caos inmediato, ¿no? Aquí se soporta pues porque es la familia la que tapa los agujeros del sistema, es la familia la que acoge, la que, bueno, ahí mantiene un poco. Está claro que los jóvenes ahora, con esta tasa de paro y con las viviendas como están, pues tienen el futuro cerrado completamente. completamente, ¿no? Pero ¿no? Es muy, como muy buen momento para que se produzcan cosas nuevas, ¿no? Uh-huh. Nosotros ahí varios compañeros estamos intentando poner en marcha una cooperativa, estamos viendo cómo, yo creo que es un momento para que mucha gente que ve que la cosa no va hacia más, venga, hay que tirar por otro lado, ¿no? Uh-huh. O sea, que yo creo que eso va a pasar, que mucha gente va a empezar a hacer eso, pues propiedades participadas, empezar a hacer cooperativas, porque va a ver que la solución no va a venir de otro lado, ¿no? Va a tener que ser ella misma la que dé una respuesta. Ese es el planteamiento. Está claro que los funcionarios en este país son muy corporativistas, es una gran corporación, y eliminar funcionarios pues le sale rentable al Estado, a los que gobiernan, pues por la sencilla razón de que lo que antes hacían 100 funcionarios, ahora lo hace una pequeña empresa de su propiedad, ¿verdad?, o de la de bajo la firma de un familiar cercano, ¿no?, que tiene 5 personas. ¿No? Y trabajan muchísimo más por menos salario, entonces le sale rentable. Por eso el funcionario en este país se le ha tachado de todo, de vago, de porque ya tenía el puesto asegurado, parece que, y resulta que el funcionario es aquí es una también es una figura muy arraigada y casi necesaria. Alguien es necesario tener un puesto de trabajo asegurado para poder actuar libremente, ¿no? No puedes estar todo el día con la guadaña de qué va a pasar con mi puesto de trabajo y pensando, porque eso es una especie de chantaje. Entonces, el hecho de que el funcionario tenga más seguridad parece que eso le crea un poco de descrédito social, porque los demás no tienen seguridad. Pero por otro lado, los funcionarios trabajan, y mucho, y no te estoy hablando solamente de la educación pública, ¿no? No es un tema de la educación, no son las 20 horas famosas que dice todo el tiempo nuestra señora presidenta, ¿no? No son esas 20 horas, nos trabajan muchísimo más, ¿no? Y el tema de la revuelta que se ha armado en educación no es por esas 20 horas, ni siquiera es por los insultos a los que han sido sometidos los funcionarios, porque están en franco desprestigio en este país, ¿no? Es más bien por este tema de las privatizaciones, o sea, el tema de desviar fondos de lo público para meterlo en sus bolsillos. Eso es lo que tiene a todos los funcionarios. ¿Y cuánto se está silenciando, por cierto, todo lo que está pasando? ¿Cuánto se está silenciando? Claro, se tapa con esa cortina de humo que es lo de las 20 horas, lo de claro. Igual en la sanidad, ¿no? Claro, así es. Amigos, vamos a seguir otro día, pero hoy me gustaría que antes de que terminemos lancemos así una frase corta, no sé si de esperanza o desesperanza, pero una frase corta respecto a qué esperamos o qué desearíamos que ocurriera a futuro, ¿no? ¿Qué esperamos? No esperamos nada. Yo espero que de movimientos como este del 15 de mayo y tantos otros que hay por el mundo, ¿no?, pues salga una conciencia nueva. Surja una conciencia nueva, como decía antes, de que la persona es el centro de la actividad económica, de la actividad política, cultural y de todo tipo, ¿no? Y que poco a poco, porque estas cosas no surgen de golpe, nunca, pues entre todos vayamos pensando un sistema de cómo cambiar esto, ¿verdad? Porque no sabemos, no somos gurú, no sabemos hasta dónde va a caer todo esto, si se va a pegar un batacazo enorme mañana y pasado otro y otro más grande, porque no cabe duda que los batacazos económicos van a acabar en batacazos sociales, ¿no? Y lo que no hay es algo con lo que cambiar lo que tenemos, ¿no? Lo que hay son muchas reformas que hacer, enormes reformas que hacer, pero no hay un repuesto desde mi punto de vista. Yo lo que espero, voy a variar y decir algo muy concreto, ¿no? ¿Sí? Lo que espero es que no se le insufle más dinero a los bancos, que se les deje caer y que se mueran, no le necesitamos. Que se haga las cosas de otra manera, porque ese tema no va a redundar, no va a crear menos conflicto social. El hecho de que los bancos estén bien no va a beneficiar a la gente, al contrario, cada vez es justamente al revés. O sea, es una relación inversa, ¿no? cuanto mejor están los bancos, peor está la gente. Lo llevábamos viendo años, sí, ¿no? Entonces, porque los bancos estén bien, la gente no va a estar bien. Nunca, eso no funciona así. Cuanto mejor están los bancos, peor está la gente. Entonces, que se les deje morir. Si están ya en las últimas, están agonizando todos ese sistema financiero que no lo digo yo, lo dicen los grandes economistas, premios Nobel, que se cae, que no funciona, que se le deje caer y ya está, que se le desconecte. Ajá. ¿No? ¿No? Una especie de eutanasia al sistema financiero. Claro, se le desconecte y ya está. Y nos ponemos a hacer otra cosa nueva a la gente, que tiene que salir de abajo la cosa. Uh-huh. Yo ahora recordaba que desde Sol creo que se ha puesto en marcha la extensión laboral. Sí. Se han empezado las asambleas en las empresas. Ajá. De asambleas en las empresas. Y yo creo que la dirección va por ahí. O sea, creo que si la gente empieza a organizarse en los barrios, en las ciudades y en las empresas donde trabaja. En la universidad, en todos los ámbitos, ¿no? Creo que es la solución que está por ahí, que la gente se organice, tome conciencia y lo haga de forma inteligente. Uh-huh. O sea, si empezamos a organizarnos cada vez más gente y de forma cada vez más inteligente, eso va a acabar modificando las cosas. Muy bien, pues otro día seguimos. Este miércoles ya nos despedimos de todos, de todas. Así que buena semana y preparémonos para el 15 de octubre. El próximo miércoles hablaremos, entre otros, de ese tema. Por la movilización, por la revolución global. Buenas noches, amigas.